Y esta noche en nuestros pasajes de la historia os vamos a ofrecer la biografía de un personaje atormentado, porque su biografía es atormentada y todo lo que rodeó a Edgar Allan Poe siempre vino rodeado de tormenta. Es la historia de Edgar Allan Poe, es la historia de la novela gótica, es la historia de la primera mitad del siglo XIX norteamericano. Es una vida llena de aventuras, aunque la principal aventura de Edgar Allan Poe la tenía sin duda alguna en su interior, en su mente. Allí es donde se generaban, donde se fabricaban personajes truculentos, situaciones ambiguas, descripciones originales y únicas. El poder de la descripción de Edgar Allan Poe siempre ha llamado la atención a sus coetáneos y a los que después hemos estudiado su obra, tanto en poesía como en prosa. En poesía tenemos ese cuervo fascinante, Nunca Más. ¿Y qué os voy a contar de las narraciones extraordinarias que dan sentido a una de nuestras secciones en La Rosa de los Vientos? Así que, si os apetece, estáis invitados a entrar en el fascinante mundo de Edgar Allan Poe. ...19 de enero de 1809... en el interior de un carromato, una pareja de comediantes, una pareja de actores, una pareja de titiriteros se encuentra en Boston. David mira complacido a su nuevo retoño. Elizabeth le acuna amablemente, tiernamente. El nuevo bebé, el nuevo niño, acierta a abrir los ojos y mira muy inquieto a su alrededor. Son las primeras horas de vida de uno de los personajes que más sorprendió al mundo, uno de los mejores poetas, novelistas, ensayistas que nos dio la historia. Ese 19 de enero de 1809 en Boston vio la luz uno de los mayores genios de la novela gótica, Edgar Allan Poe. Y quiso el destino que naciera en el seno de una familia de comediantes, de una familia de actores y actrices, aunque también algún militar había en sus ancestros, algún general, el general Poe. Y en principio se tuvo que llamar así, Edgar Poe. Lo de Alan vendría más tarde. Su padre poco tiempo tuvo para disfrutar de él, porque murió enseguida, víctima de la tuberculosis y del alcoholismo, una constante a lo largo de la historia en la familia Poe. Y eso posiblemente ya provocó la primera incertidumbre en la vida del joven Edgar. Su madre, también tísica, murió a los 2 años, dejando huérfano a Edgar. Esos primeros años fueron tremendamente misteriosos. Edgar, un niño en principio débil, temeroso, muy tímido, buscó cobijo en la fantasía como única salida, como único albergue. Se hizo cargo de él John Allan, un amigo de la familia, que tuvo a bien apiadarse de la infortunada vida del joven Edgar. Y de ahí viene su primer apellido, Edgar Allan Poe. Se puede decir que de esos primeros años de tutela, bajo la casa, bajo el amparo de la familia Allan, pues no fueron malos, fueron felices. Siempre con la nostalgia, siempre con la mirada triste. Dicen que Edgar Allan Poe era un niño de mirada triste, de mirada perdida. Decían de él que era un niño que vivía siempre inmerso en sus fantasías internas. John Allan, su padre adoptivo, era un rico cultivador, un rico plantador de algodón, diferentes productos, en el viejo sur. Tan solo llevaba de Estados Unidos 25 años de independencia. Todavía no se estaban empezando a plantear lo de la secesión. Pero vamos, se puede decir que a John Allan no le iba nada mal. Y también le iba que incluso mantenía transacciones comerciales con el Reino Unido, con la antigua metrópoli. Y quiso ese destino que en el año 1815, cuando Edgar tan solo contaba 6 años, la familia Allan viajara hacia el Reino Unido. Y allí se establecieron durante más o menos 5 años. Y también dicen los exégetas de Edgar Allan Poe que esa visita al Reino Unido, esa visita a la Inglaterra isabelina, marcó definitivamente el carácter de Edgar Allan Poe. Ellos vivían en una vieja casa isabelina. Y él, Edgar, el joven niño, recordaba del Reino Unido cuando una vez regresó a Estados Unidos, recordaba el Reino Unido, aquellas casas tan lúgubres, tan misteriosas, tan oscuras, llenas de sombras, de perfiles, de misterios. La novela gótica hacía sus primeras incursiones recogiendo las tradiciones, el folclore de tiempos pretéritos. Edgar recordaba aquellos árboles gigantes, retorcidos, que proyectaban esas sombras tan fascinantes y que tanto daban o tanto alentaba la imaginación del que quisiera acercarse a esa imaginación. El gran Ampoy quedó seriamente marcado por aquellos colegios tan rectos, aquellas institutrices tan convencidas de su misión en el mundo. Esas viejas casas, esos árboles, esos caminos empezaron ya a trazar lo que sería la vida del joven del gran Ampoy. Cuando comenzaba la adolescencia en su vida, 11 o 12 años, regresó a Estados Unidos. Un niño inquieto, tremendamente inquieto. Una adolescencia llena de problemas. Muchísimos problemas. Hasta que al fin su padre adoptivo resolvió inscribirle en la Universidad de Virginia. Contaba con 17 años. Y aquello fue el principio del fin para Edgar Allan Poe. Recordando el pasado, y la genética tiene mucho que ver en este asunto, creedme, el pasado de alcoholismo y de perturbación que había en su familia, pues Edgar Allan Poe, temeroso siempre, tímido hasta decir basta, cuando se vio aislado en Virginia, en esos círculos universitarios, pues recurrió a lo que muchos universitarios recurrían en aquellos tiempos. Las drogas, sí, las drogas. El alcohol, el juego, la mala vida. Y se dejó arrastrar por esos supuestos vicios. Aunque claro, luego no sabemos muy bien si eran vicios o virtudes, porque el legado, la obra, dicen también que en buena parte se la debemos a los excesos de Edgar Allan Poe. Pero lo cierto es que la universidad no cuajó en él. Él no se encontraba a gusto y su padre le sacó de allí y le puso a trabajar en la plantación familiar, en los negocios familiares. Sitio de lo que, por supuesto, tampoco cuajó. La fantasía, la imaginación, el cerebro, la ambición de Edgar Allan Poe le impedían permanecer estático en un trabajo como el que le ofrecía su padre adoptivo. Probó fortuna en el ejército. Llegó a ser soldado profesional. Incluso estuvo apuntado, estuvo dentro de la academia de West Point. Siempre fracasando. Pero ya empezaron a perpetrarse sus primeras novelas, sus primeros trabajos, sus primeras poesías. Fijaos que en el año 1833, y gracias a una novela corta, un relato corto, manuscrito dentro de una botella, cuando tenía tan solo 24 años, ya gana su primer premio. Con 24 años, $50. $50 del año 1833. Y lo principal, un crítico literario llamado Kennedy apuesta por el joven Edgar Allan Poe. Apuesta y aboga por él. Apoya al joven Edgar Allan Poe para que entre a trabajar en un periódico. Se convierte en periodista. Su mejor profesión, desde luego. Donde encontró realmente sentido a su vida. La escritura era lo que realmente motivaba a Edgar Allan Poe. Trabajó como redactor de un periódico. Pero una vez más, el alcoholismo se cruzó en su vida. Y el director de ese periódico estuvo a punto de despedirle. Kennedy me dio. Al final el asunto se resolvió, pero ya tenía mala fama Edgar. Eso sí, comenzaron a aparecer sus primeros relatos, sus primeras poesías. Y un buen día apareció el amor. Y ese amor tenía nombre, Virginia. Era su prima. En principio, un amor que debió permanecer oculto. Que mantuvieron a escondidas. De hecho, se casaron en secreto, una historia hermosísima, en el año 1835. Aunque esta unión ya se ratificó cara a todo el mundo en mayo del año siguiente, mayo del 36. edad tenía 27 años. Y Virginia era tan hermosa. Era la fuente, la auténtica fuente de inspiración para Edgar Allan Poe. Si hubo algún momento de felicidad en la vida de Edgar, seguramente ese momento estuvo al lado de Virginia. A partir de entonces, todas las protagonistas femeninas de su obra se parecerían enormemente a Virginia. Dulces, educadas, terriblemente sensibles. El gran amor de Edgar Allan Poe, su prima hermana Virginia. Desgraciadamente, esta relación apenas pudo durar 11 años. La enfermedad, la terrible enfermedad, asoló a la débil Virginia. Y los últimos 6 años de vida de Virginia fueron tremendos. Él, por supuesto, ante cualquier problema siempre recurría al alcohol. Viendo a su mujer, a su amor, a su gran amor, tan enferma, decidió volver al alcohol, decidió volver al amparo de la botella. Aunque también hay que decir que es un momento lucidísimo para Edgar Allan Poe porque aparecen sus mejores obras. Es la época del Escarabajo de Oro. Es la época del Gato Negro. El Gato Negro que habéis tenido la oportunidad de escuchar esta semana aquí en La Rosa de los Vientos. El cine en 1840, la publicación, la recopilación de todos esos relatos en sus narraciones extraordinarias. La gran obra de Edgar Allan Poe, la que le impulsó definitivamente. Qué maravilla de relatos, qué expresión, qué narración, cómo cuenta las cosas Edgar Allan Poe. Y qué poesías. El cuervo, que perturbó a todo el mundo. El poema de Ana Belli. Esos poemas le procuraron buenos dineros. Gracias a esos poemas hizo una gira por el país recitándolos. Eso era impagable. ¿Os imagináis un recital a cargo de Edgar Allan Poe recitando El Cuervo? ¡Caramba! El Cuervo aparecería publicado en 1845, coincidiendo con su segunda entrega de las Narraciones Extraordinarias. Ese dinerillo que ganó con la gira le permitió hacerse con un periódico. Un periódico que lamentablemente al poco se fue al traste, como casi todas las cosas en la vida de Edgar Allan Poe. En 1847 muere su gran amor, Virginia. Él está desolado. Dicen que deambulaba con los ojos perdidos por las calles. Que no acertaba a entender por qué su gran amor se le había ido. Posiblemente, después de la muerte de Virginia, apareció una de sus novelas, Eleanora, inspirada en la figura de Virginia. Yo creo que todos tenemos nuestro relato favorito de Edgar Allan Poe, ¿verdad? El mío puede ser El Gato Negro, pero puede ser Morella, puede ser El Manuscrito, La Máscara de la Muerte Roja, El Cuervo, desde luego. Fantástico Edgar Allan Poe, el mejor sin duda alguna de la novela gótica. El que supo dotar de poesía al terror. Enriquecer el relato de terror hasta tal punto que todos hemos leído alguna vez sus obras. Pacífico año 1849. Contaba con 40 años. Y un buen día le encontraron en un callejón, tirado, encogido. Algunos dicen que incluso sobrecogido. El espanto se podía ver en su piel, en sus ojos. Y tras un delirium tremens, moría el gran Edgar Allan Poe. Tan solo 40 años de vida y tanto que aportó a la humanidad, a sus semejantes. Aunque él, al parecer, por lo que vemos en sus biografías, poco cariño pudo recoger, tan solo el de Virginia, su amada, su querida, su esposa. Y quién sabe si cuando escuchamos el poema de Ana Belli, en realidad Edgar Allan Poe no esté haciendo un canto a la que fue su gran amor. Hoy en nuestro pasaje de la historia, Edgar Allan Poe. Sin pensar en nada más, era maristera, madre amada. a su amada Virginia, Edgar Allan Poe. Una vida atormentada pero fascinante, ¿verdad? En estos pasajes de la historia hemos recordado a este gran genio de la literatura mundial. En La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio.